before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face. Que no os habéis equivocado de sintonía, que sí que estáis en Contrabanda FM, que estáis en el 91.4, que estáis ante el inicio, ante el comienzo de una nueva edición de sinaudiencia.com, como todos los miércoles a las 8 de la tarde, y si todo va bien, pues hasta las 9 y media, escuchando, empezando con un tema así blandito, de esos de que es un poco chicle, pero en modo balada, y que es el tema principal, Greetings on the Wall, de la última entrega de la saga de espías guaperas con smoking llamada James Bond. Spectre, estamos hablando de Spectre, que es un estreno que viene la semana que viene, pero que quizás aquí en Sin Audiencia, pues si todo va bien o no, pues nos vamos a adelantar y lo vamos a tramitar y lo vamos a comentar esta semana, unos días antes de que llegue su estreno. ¿Quién cantaba esta moñardada? Esta moñardada, que por cierto, esa voz que no he presentado todavía es la de Jordi. Es que yo me anticipo, no hace falta ni que es de un señor llamado Sam Smith, que supongo que al cantar en una saga de James Bond es británico, supongo yo. No tengo muchos datos, pero de paso aprovecho para saludar a Jordi en el micro 2, a Agus en el micro 3 y a Francisco aka JC Hallenbeck en el micro 4. Buenas tardes, caballeros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo he tenido una subida de estrógenos. ¿Eso es bueno o malo? Tina Turner no era muy british y cantó un tema, pero bueno. No, también, sí. Pero normalmente. Cantantes americanas apuntan. Normalmente suelen coger algún galés o algún escocés para eso de integrar a las minorías. Las minorías. Bueno, hasta que. Los Durán. Señores, bueno, que estamos delante de la entrega. Gran tema ese de Durán. A mí me gustaba. Ese era de la peli con la Grace Jones, creo. Sí, señor. ¿No? Sí, señor. Muy bien. Christopher Walken. Estamos en la entrega de Sin Audiencia número 655. A mí me empieza a acojonar un poquito esto de la numerología, porque nos faltan 11, ¿no? Sí. Para el número mágico o maldito, más bien, más que mágico, ¿no? Y bueno, hoy tenemos contenidos para llenar tres programas. ¿Habéis hecho repaso para saber cuándo cae el número mágico? No. Bueno, solo tienes que contar hacia adelante, 11. A ver si va a caer en plena Navidad y vamos a hacer un happy... No lo sé, no me aventuro porque no... Satánico. No, posiblemente caía en enero. Caía en enero. Vale. Pero de todas formas es igual, nosotros vamos siempre, siempre. No va a haber problema en ese aspecto. Somos como los Walenda. Confiaros en vosotros mismos porque algo nos sacaremos de la manga, que no de la chistera porque no llevamos. Estaba diciendo que tenemos contenidos para parar un par de trenes expreso. De hecho, el programa de hoy podría durar perfectamente 3 horas, 5 horas, con todo lo que tenemos en las chuletas, con la agenda, con los especiales que vienen por el Día de Todos los Santos, Todos los Muertos, todos los Halloweens y todo el copón bendito que últimamente pues se está poniendo muy popular, muy mainstream, por qué no decirlo, la fecha del 1 de noviembre. Bueno, y de hecho, yo es que viniendo aquí hacia la radio he visto hasta escaparates de tiendas que te desean un feliz Halloween. ¿Pero de qué vas, tío o tía? El Halloween tiene que ser una pesadilla, no tiene que ser feliz, según entiendo yo. No, pero bueno. Siempre ha sido Happy Halloween. Es Happy Halloween. Vale. Ponte una máscara y haz una purga. En los eso es, a eso habrá que hacer una purga. ¿Tú piensas que purga? No, estamos invadidos por la cultura norteamericana y Halloween es una especie de pre-Navidad para los niños. O sea, realmente van los niños disfrazados a las casas a decir el truco trato y recolectar caramelos. A mí si es no me da miedo no me gusta. De Reyes, de hecho, o sea... quítate de la cabeza que la cultura americana tiene muy bien enfocadas estas cosas y todo es un negocio comercial. O sea, no yo, sinceramente, si tuviésemos que asimilar o fusionar algún tipo de cultura así foránea sobre los muertos, yo me iría a la mexicana y unas calaveras. ¿Sabes de qué va la escena Santos en la que comienza la nueva entrega de James Bond, ¿no? Del Día de los Muertos. Sí, ¿dónde? En el DF, en el México Distrito Federal. Seguro que está llena de felicidad y de niños pidiendo caramelos también. Pues te digo una cosa, el Día de los Muertos mexicano es súper colorido, no te voy a decir feliz, pero súper colorido. Sigue. Fiesta, entre comillas, divertida. Estaba, ¿no? Estaba comentándolo dentro de lo que sería la peli de James Bond. Seguro que han sacado lo mejor. La palabra es fashion. ¿Ah, sí? Sí, y aquí empieza un poco mi crítica a Spectra, pero bueno... Spectre, o como es, porque en catalán. En catalán aún existe la palabra Spectre. Retrospectre, es que le iba a decir Retrospectre. Bueno, Spectres. Spectres, Spectras. Nos vamos por las ramas. Libro de visitas que tiene mucho material. El señor Juan Carlos, el puto webmaster. El de los tentáculos. Ese también sale en Spectre. Ha escrito, por cierto, decir solo saludaros y felicitaros por la web y por seguir ahí. Y yo estuve tres días con priapismo. Qué menos que dar un poco la cara. Y yo estuve tres días con priapismo después de eso. Quiere decir que se te puso así como cañón, ¿no? Se me puso como la pata a una mesa. Y luego la despedida parece dedicada a Javi porque dice, a ver si me paso, co. Entonces, bueno, a ver si es verdad y te pasas. Y te veo la cara y los tentáculos. Últimamente te cogen de logo hasta para James Bond. Ha habido un revival de las ucronías planteadas la semana anterior en el libro. Y Unai nos comentaba el hilo de las ucronías, pero en la literatura sobre todo. Recomiendo el episodio que dedicaron a ello los Retronautas. Podcast maño, muy recomendable sobre ciencia ficción viejuna, previa a la batalla de Yavin. Y entonces eso nos es muy pone viejo. El programa de Retronautas, el link al programa número 9 de Retronautas, hablando sobre las ucronías, paisanos tuyos. ¿Vale? Luego, bueno, pues hay también Sote nos decía que puestos a hablar de ucronías no se pueden olvidar del gran Philip K. Dick y su Hombre en el Castillo, que dice que, por cierto, en breve se va a estrenar en formato de serie por los Amazon Studios. Dejaba el link de esta serie. Y luego Orlac, a resultas de lo que dijimos, de la anécdota que conté del tema de Andorra, que está prohibido el porno, y entraron los Urochukidoji, estos, ¿cómo se llama? Sí, los tentáculos follatrices. Exacto. Nos dice Orlac, nota breve, en los 90 salió en prensa, doy fe, la noticia de una denuncia al Corte Inglés por tener en la sección de cine infantil la delicada y sutil Urochukidoji, o como se escriba. Bien, bien. Fallado por una letra, pero casi. Bien por los del corte. Por una vez hicieron algo bien. Fehaciente decía que le ha gustado mucho Equilibrium, luego hablaremos del tema. Luego también Daigor dice, solo decir de Equilibrium que aunque no tenga edición española en DVD ni Blu-ray, sí que está doblada al castellano porque Canal Plus la estrenó hace un año. Claro, los que no tenemos Canal Plus pues no sabemos estas cosas, pero ahí está Daigor 4 para explicárnosla. Luego Luis, que estuvo en el programa en directo en Sitges, nos ha hecho un pequeño recopilatorio de sus tops y sus truños de esta edición de Sitges 2015. Qué bien. Y también de las películas con que se quedó con ganas de verlas, ¿vale? También habla de los primeros tres capítulos de Walking Dead, que si podemos hoy hablaremos un poquito también. Es verdad, no hay que dejarlo pasar porque es importante este tema. No sé si os habéis quedado que con la lista que ha hecho ha puesto como truño Ludo. Y recuerdo que justo terminar el programa se fue corriendo a ver Ludo. O sea que... Bueno, yo estuve a punto de un día de madrugar, de ir allí a las 8 de la mañana con todo lo que ello significa, pero al final mi sueño pudo más que mi deseo de ver Ludo. Luego por ahí tenemos a Orlac, que dice que sobre The Walking Dead, que sabéis que veo por inercia pura, buen arranque y buena acción, pero ¿no os parecen hostiables la mitad de los personajes? Menos mal que han hecho un ERE en el 6x03, y bueno, no voy a comentar más. Si los descabellan no importa, ¿no? En ERE llevan haciendo desde el 6x01, porque esto sí, es un... Es ERE que ERE. Es una buena limpia. Tenían mucho material, tenían ahí mucho masilla y han tenido que empezar a hacer limpieza. Eso es lo que y toca. Y nos vuelve a recomendar, que lo recomendó por Facebook, el libro de David Jasso, llamado Disforia, publicada en Insomnia de Valdemar. Entonces dice que devorando semejante perla, así que estáis advertidos. Y luego Feciente nos dice, Luis, qué bien que hayas comentado Green Room, porque tenía mucha curiosidad, pero no he podido encontrar ningún tráiler y no quise arriesgarme solamente con una prometedora sinopsis. Bueno, dejamos aquí el libro de visitas, vamos con los estrenos, vamos a ir rápido. ¿Hay algún mensaje de última hora? No, que me tiene sorprendido, que hoy vas a cuchillo. Es que no nos queda más remedio. Sí, adelante, que estoy interrumpiendo. So many men, so little time, tendríamos que decir so many things, so little time. No, lo que no sabéis es que como yo subo el programa, al final del programa voy a añadir media hora para hablar yo solo, haré un monólogo de media hora. Y así bien, puedo... esa que cortaremos luego, ¿no? Ya se encargará Frankie de pulirla. Bueno, de estrenos... Lo editamos. Estrenos esta semana tenemos El último cazador de brujas, una película dirigida por Breck Eisner y donde tenemos al señor Vin Diesel cazando brujas. Pobres brujas, ¿qué han hecho las brujas para que las cacen, hombre? Tenemos por el reparto, sale también Elijah Wood, Ross Leslie y otros actores. He visto uno que no sé si es un spoiler, pues lo he visto ahí entre medios casi al final. Prefiero no decirlo por si es uno de estos no acreditados o que es sorpresa que salga, entonces lo vamos a dejar ahí. Entonces, bueno, no lo hemos visto ninguno. Temática fantástica. A mí me huele a truño un rato lejos, no lo sé. Y veremos cómo acaba la cosa. Bueno, hay que además decir tiene que... cierta similitud en el título con un infame título del señor Nicolas Cage, ¿no? Que fue el aprendiz de brujo o algo así. No, es diferente. Es diferente, no tiene nada que ver. No, hizo otra que era en la época también de cazar brujas, pero es diferente. O sea, hizo dos casi seguidas con pelazo largo. Sí, con uno de los peluquines que lo suelen poner. Exacto, una era la de aprendiz de brujo, que era en Nueva York en época moderna. Vale, sí, y luego hizo otra. Percy Jackson, una cosa así. Era una especie como de intentar actualizar el famoso cuento del Mickey Mouse con del aprendiz de brujo de. De fantasía. Fantasía. Porque incluso hay una escena sí, que repite lo de las escobas. Las escobas, sí, te las regaste, ¿eh? No, hombre. Pero no hace mucho, no la vi en el cine. Y luego había otra con otro título que estaba ambientada. Era algo así como de En tiempos de brujas o algo así. Y esa es, me parece, la película que hace referencia. Bueno, en cualquier caso, olía a truño a pestiño y esta también. En cualquier caso, ¿qué le ha pasado a Vin Diesel en la caracterización en esta película? No lo sé, pero... Está recambiado, o sea, parece un orco de comentábamos fuera de micro que le pillaron en el balcón de un hotel algunos paparazzis y que su forma física... deja muchísimo que desear, o sea, fue comentado en Twitter, mememizado, pero a saco con todo tipo de chistes y bueno, es que realmente yo no sé cómo se ha dejado a estos niveles el señor Vin Diesel, pero está físicamente bastante abandonado. Yo, sinceramente, siendo Vin Diesel, teniendo como tiene en cartera la próxima de Fast and Furious y todo lo que está haciendo, que tiene también los de la galaxia y tal, yo pienso que quizás se dé más a que está preparando un papel que no que realmente se haya dejado, claro. Porque un tío que lleva tantos años cuidándose tanto, no se deja así como así. O es una foto sacada de contexto. Acordaros también que a ver, no lo quiero compararlo, pero Christian Bale tenía unos cambios de peso brutales y se debía a todo a papeles. Y este hombre yo creo que es más esto que otra cosa. Y recordemos también que los culturistas, antes de fibrarse cacho, primero engordan cacho. Y la grasa la convierten luego en músculo. Engordan sin dejarse tanto, ¿eh? Porque realmente... Bueno, te digo una cosa. Era espectacular, ¿no, Jordi? Si está en el balcón de un hotel, está recién levantado, déjalo también que se ponga fino. Lo que quiero decir es que no hagamos cábalas, no nos pongamos en este tío, que la imagen de este tío es lo primero que tiene y este está en pleno apogeo, no se va a dejar así como así. Yo en este sentido estoy súper tranquilo. No sé, yo simplemente... Yo sí que estoy tranquilo porque no he confiado en él como actor en la puta vida. O sea, y menos en esta película. Pues, perdona, me da igual su aspecto físico. Será mejor o peor actor, pero tiene cosas súper disfrutables. Yo, sinceramente. Sí, algún Riddick, alguna cosilla, pero... en fin. Y claro, tú hablas de la mierda esa de siete partes, pero ahí no voy a entrar. De la de los cochecitos. Estás hablando sin haber visto nada. No, bueno, eso. Yo recuerdo que en el libro de visitas me defendieron parcialmente. Mira, sobre mi cabeza estás viendo la palabra prejuicio, y sí. Prejuicio es así. ¿Qué más? Valores así negativos. Oye, ¿qué os iba a decir? Que para cerrar ya el tema de Vin Diesel y cazar brujas, que el director de esta película... Breck Eisner es el director de The Crazies, ¿vale? Que desde 2010 no hacía nada. Yo no sé dónde habrá estado metido este hombre, pero ahí dejo el dato. Por hacer un poco de contrapeso. Tiene fotogramas que se me han quedado grabados. Claro, y algunos que han sido como cabecera del blog de Sin Audiencia en su momento también. En fin, y no más descartemos películas. Y no descartemos que se vuelvan a poner de cabecera en Facebook o algo. Vete tú a saber. Mira tú a saber. Y luego tenemos una producción que creo que es catalana, me corregirá Javi si me equivoco porque él la ha visto. Del Estado español. Que venía en Sitges 2015, El cadáver de Ana Fritz, dirigida por Héctor Hernández Vicens. Esa mismo. Y que bueno, que parecía tratar un tema como la necrofilia. Bueno, digamos que es un tema que está ahí un poco subyacente, ¿no? En la película. De hecho, es una, creo que coproducción catalano-española, por decirlo correctamente, si esto existe, ¿vale? No, os lo digo porque, no. Porque tengo el catálogo. Es broma, joder. Tengo el catálogo de las películas de Sitges y las películas que eran producción o coproducción catalana venían marcadas con una rayita amarilla. Entonces El cadáver de Ana Fritz sale como tal, ¿vale? Y además es una película que es muy pequeñita, vamos a empezar hablando ya con ella, si nos la ventilamos rápido, que tenemos muchas cosas. Y realmente, o sea, es pequeñita hasta en duración, dura 75 minutos, o sea, es una película que va directamente a la encía. ¿Tú has dicho algo del argumento? No. ¿Jordi? No. Vale, la cuestión es que digamos que es una de esas películas que tiene poco presupuesto, tiene pocos actores, tiene pocas localizaciones, pero digamos que tiene afilado aquello que no tiene pequeño o que no se puede dimensionar, como es el ingenio y la originalidad, ¿vale? Entonces, a pesar de ser una película que a priori pues podría ser carne de fondo de catálogo de un festival tan grande como Sitges, pues decir que yo la fui a ver por uno de esos casos en los que mi cuadrante de películas pues tenía un hueco, era la única que estaba sin empezar en ese hueco y me metí, ¿vale? Y realmente pues hice bastante bien, la verdad, porque me llevé una pequeña sorpresa. Explico un poco la premisa de la película. Ya de primeras la película empieza con imágenes de un hospital, la zona de la morgue, una camilla que lleva un cuerpo y unas voces en off como sacadas de grabaciones de televisión y de radio explicando la vida, el éxito, la subida de esta actriz del título, Ana Fritz, y su caída con una muerte prematura después de una fiesta, ¿vale? O sea que la película en el minuto uno ya, con estas voces en off, digamos, de grabaciones y con la imagen de la cámara siguiendo una camilla que va directa a la morgue, pues nos pone en planteamiento ya de que esta chica pues era una joven prometedora que ha caído en el fragor de la batalla antes de tiempo en el mundo del cine. Muñeca rota. Algo así. Y ahí empieza un poco la película. ¿Y qué tenemos en la película? Pues tenemos a un celador de los que curra en la morgue, que es un jovenzuelo que lleva poco tiempo currando allí, que esa misma noche, la chica ha muerto recientemente, no sé si han pasado 24 horas o no llega, o a lo largo del mismo día y tal, y recibe la visita de dos colegas que antes de irse de marcha quieren que su amigo el celador les meta de estrangis en la morgue para ver a la tía como, digamos, fetiche exclusivo, gentileza de su colega el celador, ¿vale? La cuestión es que estos dos chicos pues logran convencer a su colega el celador para que entren en la morgue así de estrangis sin que la seguridad se entere y tal. Y una vez allí, pues digamos que empiezan a suceder cosas. Una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra, que si déjame verla desnuda, que era muy guapa, que mira qué pechos más bonitos tenía, que esta, parece que esté viva, no sé qué. Bueno, no sé si imagináis hacia dónde voy, pero hay uno de los dos colegas que ya creo que venía a la visita esta al hospital con una intención. Que quieren hacer un Patricio, vamos. Eso sí, me lo puedes traducir mejor. Patricio es la estrella de mar de Bob Esponja. Ya, eso ya, ya me lo imaginaba, pero ¿qué tiene que ver Patricio en todo esto? Eso se dice cuando haces un saco de patatas, que es cuando te zumbas a alguien que no se mueve, que está medio dormido, lo que sea, eso es hacer un Patricio. Sí, zumbarse una estrella de mar. Vale, zumbarte un Patricio. Bueno, pues esto realmente no sé si es un saco de patatas con una bonita forma o algo así, pero bueno, no deja de ir desencaminada la idea. La cuestión es que aquello que era simplemente una visita de cortesía con un poco de morbo, ironía, humor negro y meterte unas rayitas en la morgue antes de irte a las carpas, pues acaba convirtiéndose en otra cosa, ¿vale? Y no voy a adelantar más cosas porque si algo tiene esta película pequeña, que transcurre casi toda ella entre la morgue y los pasillos alrededor de la morgue, es que te pega un par de volteretas en el argumento que te deja fino, ¿vale? Entonces no voy a dejar ya de hablar de ella, simplemente la voy a recomendar como ejercicio de originalidad, como ejercicio de volver a un tema que es un poco tabú, que se ha tratado solo por los maestros del cine extremo, podríamos decir, en el mundo del género, y que, coño, que aunque a priori el cartel, yo reconozco que a mí también me daba esa impresión, tira un poco para atrás, incluso el título, que es, puede ir un poco como de sobradillo, luego tiene chicha, ahí lo dejo, y no digo nada más. Vale, pues... ¿Me habéis controlado los 5 minutos, tío? No, no, te hemos controlado, sí, vale, hemos dejado hablar. Quedado, muy bien. Te has quedado en 4.59. Ay, te he visto, Francisco. Lo has sintetizado muy bien, es que no vale, nada vale, que decir. Vale. Perfecto. Yo te he visto un poco largo, perdón. Cambiamos de tema, en fin, pues. Más cosas. Estrenos. Esta semana no tenemos estrenos, sino que tenemos fenómena. ¿Por qué? Porque viene con una programación de... Con esta. Sí. Joder. De patada en el culo con mucho terror, ¿no? De kikas. Sí, señor. Entonces, bueno... O sea, que el Halloween no va mal del todo que venga. No, Halloween es que por aquí. Estas fechas... Hombre, por estas razones sí que va bien que venga. Por eso. A todos se le tiene que estar bueno. Jordi, acuérdate que luego yo tengo más agenda aparte de fenómeno. Sí, lo sé. Porque además te vas a un sitio la semana que viene y quieres horror. Hablar de... Y es otro horror de sitio. Todo entonces, es un horror hoy. Una de las razones por las cuales está aquí Francisco, que además siempre es bienvenido, es porque... Por supuesto. A medida que yo vaya nombrando las cositas que se van a ver desde este jueves a este domingo en el fenómeno, pues es que varios títulos pues van a tener su pequeño Nostalgic Corner aquí de una manera rápida y sucinta, pues si no nos comeríamos el programa. Yo empezaría destacando el jueves 29 de octubre a las 8:30 tenemos... Primero, perdón. Es que ha habido un cambio, ¿eh? ¿Sí? Ha habido un cambio de última hora y justamente afecta a la película que vas a comentar tú, que es Drácula de John Badham. Sí, no la vas ha a dar sido cambiada. Será cambiada por una película del mismo estilo, más o menos, cuyo título es Friday Night. ¡Noche de miedo! Bueno, pues... ¿La de Colin Farrell? Vete a tomar por saco. Por favor. Sí, la que después fue un remake de Colin Farrell. La que tiene una frase me mítica gustaba, que más es... más cuando no tenías tanta confianza, ¿eh? Sí. Es la que tiene una frase mítica que es... Para que esto funcione conmigo, se ha de tener mucha fe, señor Vincent. Para los que la hayan visto, ya sabe a qué hago referencia con esta frase, que además se dice 2 veces en la película. Vale, decir que esta película se le conoce como Noche de Miedo, entre otras cosas. ¿Vale? Bueno, pues decir esto, que a las 8:30 iba Drácula, la de John Badham del año 79, donde podíamos ver a Frank Langella hacer de Drácula, antes de hacer de Skeletor, por cierto. Mm-hmm. Sí, todo iba muy relacionado ahí. No, las cosas como son. Entonces, bueno, pues el cambio... ha sido por la película de Noche de Miedo, pero la película original, que si me sale el año, que no recuerdo, el 85. Debe 85, ser, no sé si. Es del año 85, sí. Porque sale la mierda esa del 2011 del Colin Farrell, que dice nuestro amigo. Dirigida por Tom Holland. Sí, y con Chris Sarandon y Roddy McDowall, entre otros. Entonces, bueno, pues ya sabéis, el jueves 29 empieza tema vampiros con Noche de Miedo, que han cambiado el Drácula de John Badham por esta Noche de Miedo. Luego, espero que esta no tenga cambios, a las 11:45, una de las películas de culto sobre el tema vampírico, además una de las primeras películas de Tony Scott. ¿La primera es? Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, pues la yo primera casi, de las primeras. Casi me la jugaría que es la primera. Que es El Ansia. Entonces, bueno, tenemos ahí a David Bowie y a Catherine Deneuve dando un enfoque diferente al tema vampírico, un enfoque un poco la gente... Ha dicho que a lo mejor demasiado videoclipero, ya sabemos de dónde salía el señor Tony Scott, pero que es una película, para mí, muy interesante e imprescindible en la filmografía del cine de vampiros para todo el que se precie de degustar este tipo de películas. Solo añadirás Susan Sarandon. Sí. Vale, no, es que como has dicho dos de ellos, digo, la película como es el triángulo... Triángulo vampírico amoroso. Exacto. Sí. Confirmo que fue la primera, que lo estaba revisando. Es la primera que hizo Tony Scott. Entonces luego tenemos ya el viernes 30 de octubre. Empezamos a las 3 ya del mediodía con una película de Mario Bava del año 71, Bahía de Sangre. Bueno, es un guiallo del género así slasher. Yo la vi hace muchos años, tampoco es que me marcara mucho. Hay algunas de estas películas que yo no quiero aquí crear un anatema, pero me parecen aburridas, es la verdad. Y Valle de Sangre no sería, desde luego, de mis favoritas dentro del Giallo italiano. Y para verla a las 3 de la tarde, ¿qué tal? Así con la digestión ahí. Pues que a lo mejor te puedes hacer una buena siesta. Pero bueno, no es muy larga, ¿eh? No dura ni 90 minutos, con lo cual tampoco... Reaccione a Catena era el título original. Es una de las primeras de este estilo de película, con lo cual... Por eso supongo que es porque la han puesto, uh-huh, de este estilo. Luego tenemos una película que curiosamente yo no he visto, no porque la directora me eche para atrás, sino porque, bueno, pues por una razón o por otra no porque me ha pillado nunca el momento. Porque no se te ha puesto a tiro y a mí tampoco. No, pero es que es curioso porque ya sabéis que el tema vampiros es una cosa que suelo ver tanto mierdones como películas buenas, me lo trago todo, pero estos Viajeros de la Noche, de la Catherine Bigelow, del año 67, pues bueno, dicen que mezcla la esencia del western con el terror. Yo no la he visto y hay gente que dice que no está mal y hay gente que dice que la ha revisado y que es curioso que una película en tan pocos años envejezca tan mal. Entonces, bueno, no sé si Francisco... Sí, justamente es eso. Yo la vi hace muy poco, 2 o 3 años, y miento, la empecé a ver y vi que no me acababa de... O sea, la había visto ya en su época, porque además tiene la curiosidad de que en esta época era cuando estaba ella con James Cameron, y coge a 3 de los protagonistas de Aliens y se los capta a su película. O sea, estaba tanto Lance Henriksen con Bill Paxton y Jeanette Goldstein, estaban en el reparto. Son parte de la familia de vampiros protagonistas de la película. Y recuerdo que sí, que hace poco la intenté ver y, o sea, es que quedaba muy, no sé, muy cutre. Podríamos decir, no cutre, sino el aspecto demasiado ochentera. ¿Podríamos decir que en ocasiones los 80 están sobrevalorados? Yo diría que hay películas que envejecen mal. Simplemente sí, diría eso, eso pasa en cualquier década, ¿eh? No creo que sea un problema de los 80, ¿eh? Yo recuerdo, que además lo comenté, me parece, hace poco, que vi una reposición de una película precisamente de James Bond y me quedé también horrorizado por cómo... ¿Cuál era una de las de...? Era de... del ahora de Timothy Dalton. No, del... Roger Moore. Tampoco. Jope. Pierce Brosnan. Tampoco. Más bien, ¿Sin Connery? Connery. Del Sin Connery. Pues las de Sin Connery son las que mejor. Las primeras. Pues del Sin Connery, creo que era. Ostras, ¿Octopus puede ser? Octopus, no, sí, es Octopus de... sí es de Roger Moore. A ver, no, ¿él estaba muy mayor o era de la época que tenía solo el peluquín negro? Era una que salía en una habitación y salía como una estatua con 8 brazos. Era muy mala, de verdad. Yo lo vi si y la lucha brazos y todo. Si hubiera Octopus, yo te digo que estaba mirando la película y me quedé horrorizado. ¿Salen los huevos? Esto es, los huevos de la... miré 10 minutos. Rusos. Miré 10 minutos, me horroricé, me puse las manos a la cabeza. Pero con lo que a ti te gusta la pop culture, si era Octopussy, y lo digo en el buen sentido, Agus, uh-huh, es un delirio pop esa película, pop medio psicodelia, medio vamos a... Yo solo digo que a tomar unos ácidos mientras hacemos la peli. Estaban en medio de una lucha a puñetazos y me dio mucha vergüenza. O sea, soltaba el puñetazo al aire, el otro salía volando, ¿sabes? Y era como, joder, tío, esto en su día no sé si colaba, pero es que ahora que duele a la vista, ¿sabes? Era como, ostras. Vale, no sé, vale. A mí me dio mucha vergüenza. Y es eso, que hay veces que películas de la misma época aguantan mejor el tirón y otras las vuelves a revisionar y eso. Es lo que tiene. Y pasan los 80 y pasan los 70 y pasan en todas las épocas, ¿eh? Y supongo pues que pasa con esta de los vampiros estos del western. Sí, pasa eso. Bueno, andábamos... con Fantasma, el Weekend of Horror de Phenomena Experience desde este jueves 29 hasta el domingo 1 de noviembre. Pasamos a las 18:45. Tenemos a Candyman, el señor que si... Seguimos el viernes. Perdona, sí. Viernes 30 de octubre, ya voy saltando. ¿Qué película? Candyman. ¿Qué el película? Señor con un... No, pero... No... Es que así tenemos más huecos y así tenemos más tiempo para nosotros. Y 3 veces Beetlejuice, que también sirve. Exacto, sí. En fin, un asesino de garfio en mano, que si lo pronuncias 3 veces su nombre, pues te aparece. Y este señor fue generado por la mente del escritor Clive Barker, que además recordemos que dirigió alguna de sus propias obras, pero en este caso el director es Bernard Rose. Pues bueno, Candyman a las 18:45 del viernes. 20:45, El Exorcista 3. Aquí tenemos al escritor de la novela primigenia dirigiendo, a William Peter Blatty. Película que tuvo muchísimos problemas, le cambió la productora la mitad de la película ya cuando la tenía acabada, se iba a llamar de otra manera y al final se llamó El Exorcista 3 para coger el tirón comercial. Bueno, en fin, tuvo muchísimos problemas. Y lo que conecta con el primer Exorcista es porque el teniente que aparece de policía, al cabo de 15 años, empieza a investigar unos asesinatos que parecen estar cometidos al menos por ritos satánicos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tenemos esa... esa Exorcista 3. A las 11 de la noche empieza la noche satánica. Si ya veníamos del Exorcista 3, tenemos Superstición, una película canadiense del año 82 dirigida por James W. Robertson, sobre la cual no tengo información. No sé si podéis... Yo hoy he estado viendo el tráiler para ver cómo era y también tenía pinta mucho de 80, también del principio de los 80, o sea, como muy, muy todo tiene que ver con algo de brujería, que de alguien que mataron hacía muchos años y que volvía a aparecer para matar, pues eso, la típica pareja en el coche, o sea, se veía todo muy, muy típico. Y luego tenemos a continuación, no pone la hora porque como es una maratón de dos películas en este caso, tenemos Lucifer de Frank LaLoggia del año 81, en este caso es una película estadounidense y a mí me suena que este mierdón cayó en mi época de videoclub, pero no la tengo muy, muy presente, entonces pues tampoco sabría deciros ahora mismo, quizás si hiciera memoria, pues en un momento dado os puedo decir... algo de la película, pero no es el momento. Rápidamente, sábado 31 empezamos a las 11:30 con película de las que le duelen los ojos a Agus porque es del año 35. No, para nada, eso no me lo digas porque es mentira, ¿eh? Y además es en blanco y negro. Sí, claro, evidentemente, del año 35 ya me dirás, no veían en colores ni en la vida real. La novia de Frankenstein, de James Whale. Pues al actor Boris Karloff, que era nuestro querido Frankenstein, le dan una novia. Hay muchas fotografías de época de cómo era esta novia de Frankenstein, que además yo creo que fue un poco la inspiración de todas las morticias y las madres de los monsters, Yvonne de Carlo y compañía. Y de Marge Simpson. Sí, sí señor, y de Marge Simpson, yo supongo que tiene algo de novia de Frankenstein, quizá no en el negro con blanco del rayo pintado, pero sí en el zurullo azul que sube para arriba. En la proyección. Sí señor. Y luego tenemos a las 11, ay, a las 11, a las a la 1 del mediodía. Disculpa la interrupción, Lucifer. Dime. En IMDb tiene un 3.2. Sí, sí, no, yo te digo que me sonaba mierdón, pero es que no me acuerdo exactamente. Además, por algún lado he leído que había hasta zombies, entonces no sé qué decir, qué mezcla tiene Lucifer con los zombies. Batiburrillo. Pero bueno, batiburrillo, sí. Continúa. Estamos perdón. A la 1 del sábado 31, es que intento rápido pero luego me lío, al final de la escalera. Bueno, pues al final de la escalera tenemos... es la película de Peter Medak, de producción canadiense del año 80, que yo no sé si esta es la de Joseph Scott, ¿no? Nunca una pelota y una escalera han hecho señor. Tanto... Es una de las, películas de Casas Encantadas por antonomasia, y que, bueno, que es un increscendo de atmósfera y de cómo llevar una película a buen término sin demasiada sangre ni efectos especiales a tutiplén. Y bueno, pues un gran ejercicio de cómo hacer una película que realmente te vaya dejando pegado al asiento. A las 3 del mediodía hubo una, no vamos a decir una explosión, hubo un pequeño petardo del cine holandés de terror en los años 80, sí, porque realmente hubieron dos producciones que fueron internacionalizadas del señor Digmas, que fueron El Ascensor y Amsterdam, Muerte en los Canales. Sí, hemos estado hablando un poco fuera de micro. Hace unos años vino una con un Santa Claus satánico un poco también, que también estaba potable. Normalita. Normalita. En fin, la que viene a las 3 no, no te gusta que te toquen tus mitos. La que viene a las 3 del sábado es la del ascensor. Entonces, bueno, como un ascensor de... No me acuerdo si eran unas oficinas o... Sí, era un edificio. Un edificio de estos. Empieza a tomar conciencia propia y asesinar a la gente. O sea, la premisa tampoco es que dé mucho más de sí. Pero si toma conciencia propia, ¿es ciencia ficción o fantasía? Es que yo no quiero desvelar el final, pero... el ascensor, dejémoslo en que no es mecánico. Vale. 100%. Perfecto. Pero en esa época ya se llevaba esto de atribuir características humanas a objetos. Había la de esa que todos los objetos empezaban a matar a gente, todos los objetos mecánicos. ¿Cómo se llamaba esa? Que salía un camión atropellando a gente. Estás hablando de Maximum Overdrive. De... Esta estaba basada en el relato de Stephen King. No, que está dirigida por Stephen King. Claro, la única. Después había también la del coche. La de Christine, que también está ahí. O sea, es que hubo una época que, bueno, que estaba... De esa vamos a hablar. Sí, no, pero esa época se puso muy de moda que cualquier cosa se podía maldecir y entonces ibas a poner unas tostadas en la tostadora y decías, a ver si me va a soltar un chispazo. Está maldita. O al menos un soplamocos. Sí. Eso de darle dos joyas al monitor porque no funcionaba, te lo pensabas dos veces. Bueno. A ver si luego voy a poner un floppy y me va a soltar un chispazo. La de Maximum Overdrive, que aquí se llamó la rebelión de las máquinas. La rebelión de las máquinas, sí, correcto. Señor. Bueno. 16:50 del sábado, vamos escalando poco a poco. Ahí, está costando más avanza, que un parto. Avanza, Jordi, avanza. Pacto Persevera. De sangre, película de Stan Winston, que aquí no solo se encarga de los efectos especiales, sino también de la dirección de la película en el año 88. Y bueno, donde tiene el monstruo final, aquí hay una invocación a un monstruo para hacer una venganza, cumplimentar una venganza. Está Lance Henriksen, por cierto, de protagonista de la película. Uh-huh. Y película con monstruo que no está mal, que tiene su aquel, muy y ochentera que, y que deberíamos decir su título original porque a veces por los interneses Pumpkin corren Head. Exacto. Cabeza de calabaza, ¿no? Sí, sería una película muy Halloween también, o sea que ahí la veo, yo por eso lo quería puntualizar. Luego tenemos una película absolutamente de culto, absolutamente recomendada, que es la de las 18:40, Temblores, del Ron Underwood, con el señor Kevin Bacon y el actor de Remo, Desarmado y Peligroso. Fred Ward. Fred Ward. Ay, ay, que, ay, bueno, de Remo también, ¿eh? Hostia. No me hables de Remo, que tendremos una sorpresa con Remo un día de estos. Vale, vale. En fin, Temblores, supongo que ya todo el mundo ha oído hablar de la película. Un pueblecito perdido en medio del desierto y unos gusanos, el Chaihulutz a la pequeña, o sea, los Chaihulutz de Dune, pasados a versión California o Texas, y bueno, que van por debajo de tierra arrasando y además cualquier sonido los atrae. O sea, las vibraciones del sonido son lo que los pone en marcha. Que los gusanos eran los gravitones, ¿cómo se les llamaba? Les ponían un nombre y todo científico. A los gusanos. Bueno, para mí la trilogía es tremenda. Hicieron una cuarta en el oeste que era... Una serie de televisión he visto. Sí, pero yo las tres primeras son las que me molan muchísimo porque cada las una tres le, incluía, incluidas. Le añadía un plus a la película y le daba la vuelta y era como una pirueta y molaba mucho. La cuarta para mí es execrable completamente. Has llegado hasta la cuarta. Hasta la cuarta, no. Eres pero un valiente. Las señor. Tres primeras están cojonudas. O sea, a mí las tres me parecen estupendísimas. Yo solo he visto la primera, que me gustó mucho, ¿eh? O sea, reconozco que... Pues cuando empiezan a salir los gusanos blancos y empiezan a reproducirse y a mutar, lo flipas. Buenísimas. Te lo digo en serio, ¿eh? Tanto la 1, la 2 y la 3. Muy bien. Pero eso no es todo en el sábado 31 en Fenómeno. No, porque ya nos vamos a las 8:45 al Maratón Extremo. Otra maratón. Otra maratón, en este caso de tres películas. De tres titulazos. Empezamos con la difícil Casa de los Mil Cadáveres de Rob Zombie. ¿Por qué difícil? Porque yo me quedo más con Los Renegados del Diablo. Yo también, pero tampoco está... Bueno, es una película muy de atmósfera, muy de entrar en el juego del señor zombie. Claro. Y no todo el mundo... Pero da repelús, ¿no? Sí, tiene es muy bastante bizarra. Bastante repelús. Claro, pero bueno, no fue tampoco un triunfo... No. La consagración yo creo que yo le llevó veo, con... Yo veo más redonda a Los Renegados totalmente, pero la veo como buen comienzo para maratonear. El sábado por la noche. No está mal, sí, sí. Desde luego, mejor que sea la primera que no la última. También sí, te lo señor. Digo. Luego tenemos el Caníbal Feroz, Caníbal Ferox este de Umberto Lenchi, del año 81. Película que, bueno, puede dar un poco de desparrame a la sesión. Sustancia. Y acabamos con el Miniac de William Lustig, del año 1980. El original. Con Joe Spinell haciendo el papel de maníaco. Que, por cierto, el remake, que ya hablamos aquí, que no estaba nada mal. Estaba bastante, es que, es más, sí. Estaba bastante bien. Sí, eso es lo que iba a decir. Y que bueno, que yo creo que incluso en algunos puntos ganaba la versión original. Mejoraba. Mejoraba. O enriquecía, bueno, el original. Aquí la que tenemos es la del año 80 y es la que veremos al final de este maratón extremo. Vaya, vaya. Del sábado. Oye, pero 31. ¿Sabes si ponen literas ahí en el Fenómeno este fin de semana para quedarte a dormir pues ahí? Ya o ves, a vivir o a recibir. Empiezan o... a las 11:30 del sábado y acaban pues a la 1:30 de la mañana. Bueno, bueno. Dale y bueno, caña. Ya para el domingo 1 de noviembre, ya para la resaquita, tenemos a las 11:30 otra película viejuna de Jacques Tourneur, La Mujer Pantera. A las 4:15, Historia Macabra, Ghost Story, de John Irving. Perdón. A ver, a ver. Didi. No, es que de esta quería hablar. ¿De Historia Macabra? Sí. Pues venga. Bueno, también podía hablar de la anterior, la Mujer Pantera, que es la versión original de la película, que luego en los años 80 hizo una versión... con Nastasia Kinski. Exacto. Que yo es que he visto la sola de Nastasia Kinski. He dicho un pecado ahora, pero bueno. Las dos estaban bien. Esta estaba muy bien, porque además Jacques Tourneur es un director genial, o sea, que además abordó varios campos, porque tiene también una de las primeras películas que con el tema zombie, que es sí, Yo anduve con un zombie, sí, y además también es el director de una de mis películas de mi infancia, que es El halcón y la flecha, con Burt Lancaster. Y sí, hizo más, ¿eh? Que ¿cómo se llamaba el actor, el que era mudito, el de la barba, que siempre hacía las acrobacias Kravat, con él? Que habían estado ellos señor. Juntos. Pues habían sido trapecistas. Habían sido trapecistas en la vida real. O sea, sí, no, es así. Pues, sí, la mujer pantera, que además tampoco tiene mucho secreto. Es la maldición de la mujer que se convierte en pantera. O sea, sí, aquí pero... podemos el mote de Débora Hombres, lo podemos dar con... Sí, pero la película realmente se llama Cat People. Sí, sí, las dos, ¿eh? Además tienen el... Me refiero que la mujer pantera igual es un poco el título spoiler que le pusieron sí, aquí, sí, sí, en Spain, quiero decir. En fin, de felinos va la cosa. Ahí de, va. Y la historia macabra. Y historia macabra Ghost es una story. Película que tiene la curiosidad, el dato curioso de que sus cuatro protagonistas principales, si sumas las edades, te puede dar un número muy, muy alto. O sea, sí, porque eran actores súper viejunos de Hollywood. Fred Astaire... El Douglas Fairbank Jr., el Melvin Douglas y John Houseman. Y John Houseman, yo estaba sí. antes mirando y he estado comprobando qué edad tenían en esa época, y uno, que era el mayor, era Fred Astaire, 82, y luego los otros estaban sobre 79. El más joven era el hijo de Douglas Fairbanks, que me parece que tenía 74, 75. Pero sí, bueno, pero además, si no me equivoco, Fred Astaire en aquella época empezó a hacer películas de catástrofes, tipo sí, había, terremoto sí, y bueno, alguna no, cosa él, así. Él salía en el Coloso en Llamas. El Coloso en Llamas, sí. El Coloso en Llamas sí, de mucho ¿no? antes. O sea, sí, porque esta es del 81, claro, el Coloso en Llamas es 70 y algo. 72, 73 me parece. Sí, pero bueno, en los 70 se terciaba mucho que los actores de la época dorada, correcto. Ya viejunos, ya salieran se reciclaran metiendo la mano en las pelis estas de aeropuerto. Pero 70, daban caché. Tal, daban caché. Claro. Yo esta la vi hace ya tiempo, la vi en a mediados de los 80, una de las 12 horas de cine de terror de Molins. Ay. Y realmente me gustó. Y la premisa es que ellos cuatro esconden un secreto, ¿no? Exacto, es una historia de algo que les pasó cuando eran jóvenes y que les está afectando en este momento, porque hay una mujer misteriosa que parece que está matando a alguno de ellos, y está bastante pero si lo está matando no lo parece. Pues, bien, has estado. Digo yo, estáis por culerillos, los dos, dando aquí uno a otro. Muy bien. Bueno. No, has estado bien, porque la verdad. No, ya está. No, pero finalmente. No, además, el personaje femenino, que es la Alice Chris, que era uno de sus primeros papeles, una mujer que no ha hecho muchas películas, o yo no le recuerdo muchas, pero tiene un rostro muy, muy felino. Incluso hizo una película de vampiros que se llama Sonámbulos. ¡Oh, qué buena con los gatos! Exacto, pues ella era la que hacía de madre. Entonces después también Era una buena milf, ¿eh? Sí, vale. Luego también salía en Star Trek la Primer Contacto, me parece, que aparecía haciendo de Reina Borg. Y, no hagas comentarios sobre el Primer Contacto, ¿vale? No, ya está. Basta. Pero la verdad es que fue una película que estaba bastante interesante, me gustó. Bueno, y es Sonámbulos. No, bueno, vale. Sonámbulos no demasiado. No, la historia macabra está así. La historia macabra está. Vale. Estaba más que correcta, sí, me, muy bien. Me gustó. Después de Historia Macabra, no, esto no queda aquí. O sea, de hecho, no, aunque sea domingo. Más y, vaya tela. Y bueno, tenemos películas interesantes. Venga, suéltalas. A las 6:30 tenemos Pesadilla en Elm Street, la primera de Wes Craven. La original. Raven, haciendo un poco el homenaje al desaparecido director. Despedazando. Año 84. Y bueno, pues ya tenemos ahí las andanzas de Freddy Krueger. Y bueno, todo el mundo sabe, ya como anécdota, que fue una de las primeras apariciones de un jovencísimo Johnny Depp. ¿Y cuál es su muerte dentro de la película? Que además pillaba cacho sí. bien. Bueno, todos pillan cacho bien ahí. La sí, verdad es que, la verdad es que es de agradecer el cacho que pillan los adolescentes en esta película. Para mí la saga de Elm Street es una de las mejores de la historia y tiene algunas muertes que son súper mega épicas. O sea, yo tengo que decir que en mi época de videoclub, de alquiler de películas a tutiplén de estas de 100 pelas, era jovencito, pero estaba bastante bregado en el asunto, y la verdad es que miedo me daban poquitas, pero las de Elm Street me acojonaban, pero pues muchísimo. Miedo solo da la primera. No, tío, no. Las otras son cada vez más festival, que más se te fuera, no, hombre, no, daban miedo. A mí me acojonaban. Yo creo que fue creciendo, como dice Francisco, el gran guiñol. Eran gran guiñolescas y realmente o tenías mucha aprensión a lo que te pasaban sueños y realmente pensabas que Freddy te podía entrar en tus sueños. Exacto, que eres un carita, ahí estaba el temor de verdad. Yo creo que es la vertiente. A mí lo que me pasaba es que yo de adolescente yo era capaz de saber cuándo estaba durmiendo. Y si, por ejemplo, tenía una pesadilla, le daba la vuelta y me lo convertía en un sueño húmedo, ¿vale? Porque sabía que era un sueño. Una pesadilla húmeda. No, es eso. No, era una pesadilla y decía, ostras, esto es un sueño. Y, ¡buah, fiesta, festival! ¿Vale? Y, en cambio, con Freddy Krueger, claro, era un sueño. Y era, hostia, es un sueño, pero es que es Freddy, ¿sabes? Y me hacía yo una olla que lo pasaba fatal y tenía unas pesadillas tremendas. Yo debo decir que a mí, cuanto menos, la saga de pesadilla me parece irregular. Pues ya estamos. Es mi opinión. Corta micro. Tienes sus altibajos. Hay muchas entregas. Esa transformación en cucaracha. Pues, es que había algunas cosas. Yo solo salvaría realmente la que estaba a su altura, casi a su altura, que es la tercera. Tercera está muy bien. Y un pelín la cuarta también, pero el resto, la segunda a mí me decepcionó totalmente. Y a partir de la 4 para 5, la 5 para arriba, o sea, no se pueden ver. Lo siento mucho, pero no yo, se pueden ver. Yo destacaría pues yo Freddy contra Jason. No, yo y me tragué hasta la serie. Hasta la serie. Yo vi hasta la de 3D, que el último 10 minutos tenía que ponerte las gafas. Las gafas, yo también la vi en su día. El cine Waldorf. Y me pareció un truñito, ¿eh? Es un truñón. ¿Y os acordáis de la serie por eso? Yo no llegaba a ver la serie. Algún vídeo me vi varios episodios. Pero las pesadillas de Freddy él solo presentaba, ¿no? No, pero salía también. No sé si era él o otro haciendo de Freddy, pero no, era el salía, actor, pero sí, yo sí diría que actuaba como de presentador. Como el presentador. Un poco como en Historias de la Cripta, el maestro, sí, el creepy, presentaba. Era el guardián, recuerdo alguna muerte por ahí. El guardián del sueño. Freddy, ¿eh? Sí, yo ahora no recuerdo que fueran capítulos sobre Freddy, pero bueno, tampoco me hagáis mucho caso porque tampoco la seguí mucho la serie. Rápidamente, es que estamos sin tiempo. Sí. 8:30, Alan Parker, del año 87, El corazón del ángel. Brutal. Película... sobre el diablo, con un Mickey Rourke en ebullición y con una actriz muy joven que el hipócrita de Bill Cosby hizo caer absolutamente en decadencia dentro del Hollywood para que no la contrataran hipócrita más. Hipócrita ha sido algo suave, porque Lisa Bonet, este hombre, y se llamaba Lisa Bonet. Se ve que sí, este hombre tiene tela, ¿no? No solo hipócrita, ¿eh? Es un cabronazo. La hipocresía llevada al máximo. Es un cabronazo de mucho... Porque hundió la carrera cinematográfica de Lisa Bonet por aparecer desnuda en esta película. Y además hace un gran papel en la película, la sí, chica. Sí, correcto. Bueno, y Mickey también, y el otro que no has dicho también. El que tercero que sale en la peli que es famoso que no has dicho. Que no lo voy a decir porque no sé si es spoiler o no. Pero... No, Robert De Niro. Exacto. A ver si sale ese, al principio. Claro, es el que arranca la acción, o sea, quiero decir. Arranca más cosas. Vale. Y finalmente, a las 11:45, ya habéis hecho mención, Christine, de John Carpenter, basada en un relato de Stephen King. Un coche puede tener sentimientos, un coche puede enamorarse, un coche puede con la vida... Puede ser celoso, puede ser celosa. Si se llama Christine, quizás sea celosa. Le puede bombear el carburador, otra cosa que no sea gasolina. Todas estas, aire, todas estas cosas. A mi mujer le iría muy bien un coche de estos que se autorrepara. Por eso que le das golpecito con la columna y se pone otra vez bien. Coño, esto iría perfecto. Tu mujer y yo. En fin, está a las 11:45, como hemos dicho, y con esto concluye Vamos. La programación de Fenómena. Que de jueves tenemos... a domingo vais a tener ahí pues eso, todo este festival que ellos llaman, los de Fenómena digo, Weekend of Horror, Fantasma en su defecto, y que ya para acabar, decir que cada entrada individual vale 6 pavos, la Noche Satánica 8, la Maratón Extrema 12, y si te pillas el abono Fantasma con todo el percal que acaba de soltar Jordi, te dan una almohada y una manta, una litera y 85 pavos, como si estuvieras en el hotel Fenómena. Fenomenal, oye. Fenomenal, fenomenal. Por lo menos lo he dicho. Por lo menos son alternativas para la gente que decida cómo lo quiere disfrutar. Exacto, exacto. No hay mucha sustancia, la verdad es que es chapó. Tiene una cosa que creo que está muy, muy original, el hecho de que no hay ninguna de las películas de La Noche de Halloween. Bueno, por ejemplo. De la saga, quieres decir. De la saga, sí, quiero decir. Todas las que ha habido de Halloween del Michael Myers, encuentro original que al menos este año, me parece que el año pasado o uno cuando todavía lo hacían en el sí, Urgel, lo que hicieron alguna noche que hicieron alguna cosa así especial. Yo puede parecer muy tópico y muy en plan de qué poco original eres, pero yo haría una maratón con las dos Halloweens del Rob Zombie y me quedaría más ancho que largo. Y además dejaría temblando a la mitad de la sala. Haces maratón con las dos de Rob Zombie y la terminas con The Final Girls. porque tiene que ver, ok. Subapuesta. Yo es que no he visto claro, es lo que te dije, que es un homenaje a todo ya. Este tipo de películas. Vale. Pero es más limpia, ¿no? Yo la he visto esta semana, es súper tonta. Vale. Pero es muy divertida. Pues esto era una parte de la agenda de que viene estos días con el día 1 de noviembre. Pero nos queda media hora para soltar la agenda resto. Sigue y tenemos también James Bond y tenemos The Walking Dead y no sé por dónde vamos a tirar porque esto es un percal que flipas. Pero bueno, yo voy a intentar ser rápido, voy a continuar con la agenda, voy a decir solo los eventos tal cual y dónde referirte a ellos para así resumir un poco, porque es que la cosa va cargadita y además todo el mundo le da por programar y hacer eventos en torno al 1 de noviembre. En fin, vamos a ello. Décima edición del Cardoterror. Empieza el 29 de octubre, eso quiere decir mañana mismo ya jueves. Del 29 de octubre al 1 de noviembre, el Festival de Cine de Terror de Cardedeu. Este año, especial piezas maestras, o peces mestres en catalá. Obras maestras, tendríamos que decir más que piezas, ¿no? La traducción exacta. La web, elcardot.org. Que sepáis que aquí creo que proyectan TurboKit también, entre otras muchas cosas. Más, el Acocoyonat de Girona, ¿vale? El 30 de octubre, desde el viernes hasta el 7 de noviembre, quinta semana de cine fantástico de terror de Girona. Acocoyonat.wix.com, ¿vale? Luego, también tenemos un evento que organizan Clowns Asesinos, que es Clowns Halloween 2015, que es una maratón que se celebra el sábado 31 de octubre con entrada gratuita en la Sociedad Coral La Espiga del Escors, que supongo que es un centro cívico de ahí del Escors, y se proyectan Stitches, The Houses October Build, El sótano del miedo, del Wes Craven, y la presentación del cortometraje de Miguel Ángel Font, Three Wise Monkeys. No sé si he dicho que es gratis, y el sitio está cerca del Metro Les Corts, ¿vale? Más alternativas para este fin de semana. Y la última que tengo para la agenda, y antes de hablar de Donosti, puntualizo, es un evento que se va a llamar Riot Wrestling, el Día de los Muertos, que es una especie de velada de lucha libre mexicana con diferentes talleres en torno a la lucha libre mexicana y al Día de los Muertos, que se celebra en el Centro Cívico Les Bases, aquí en Barcelona. ¿Es posible que no sea la primera edición y ya habláramos de ella el año pasado? Es posible que ya se hayan hecho otras veces, sí. Sí, es que suena de la agenda del año pasado. Creo que sí, que no es la primera vez y que aparte pues esto ya pues tiene una especie de ciclicidad. Cada vez hay más eventos que se complementan con estas actuaciones especiales de luchadores enmascarados. Y todo este percal de los muertos peleones en Les Bases empezará eso de las 5 de la tarde con un taller sobre cómo fabricar tu propia máscara de luchador. Luego una conferencia de la cultura mexicana en el Día de los Muertos y después a las 6:30 una cata exhibición de comida vegana mexicana, que además se titula ¿Cómo ser vegano sin morir en el intento? Un gran título. No, ahora, después del favor que les ha hecho la OMS, van a tener adeptos a tomar por saco. Y bueno, simplemente hay que comer bichos sanos y ya está, no sé. Pero bueno, y luego a las 7 de la tarde ya comienza pues el show de lucha libre de Riot Wrestling, que además si os metís en el evento que hay en Facebook del Riot Wrestling, os van a explicar un montón de subargumentos de las peleas que van a acontecer, porque claro, detrás de cada pelea hay una historia que enfrenta y que da argumentación a los dos luchadores que digamos que pelean entre sí, ¿no? Lo cual es muy curioso. Un día, no sé si Francisco va a rememorar conmigo un momento nostálgico, pero muy potente, tendremos que retrotraernos a los programas dobles de nuestra infancia en que teníamos a Santos, el Enmascarado de Plata, y a Maciste, que hacían duplas y además ambos personajes hacían incursiones al género de terror, porque muchas de sus películas mezclaban el género de terror con, por un lado, la película de luchadores y por otro lado la película de peplum italiano, que era Maciste en el fondo. Y bueno, de eso podemos hacer un programa entero porque hay mucha tela que cortar ahí. Podemos hacer programas enteros de muchas cosas, pero de eso también. De eso también. Y una cosa más que quería decir, que una recomendación a Fenómena, que no sé si nos escuchan, pero a ver si se animan y consiguen traer una película que yo creo que hubiera cuadrado perfectamente en este fin de semana, el clásico de Anthony Hitchcock, Theater of Blood, Matar o no matar, protagonizada por Vincent Price, y que yo creo que fue el punto de partida a películas posteriores como Seven o películas posteriores como Saw. Y ojo lo que estoy diciendo. Sí, que sí, es que no se acuerde la premisa de Matar o no matar, es un actor que hacía Shakespeare clásico. Es verdad, yo no me acordaba. Espera que le den el tele. Premio de la crítica y los críticos se lo conceden a otro actor y decide empezar su venganza asesinándolos como si fueran muertes de las obras de Shakespeare. Y realmente es una película de lo más curiosa. Un guionazo. Y que yo he reivindicado siempre y me parece que alguna vez... Yo no me acordaba que tenía este título, pero esta la vi de niño en un domingo por la tarde en la 2, creo. Yo la vi, para ser exactos, me acuerdo... No, no es Anthony, es Douglas Sisko, perdona. Noche fue, creo recordar que fue, si no la noche de San Juan, la noche de San Pera, que en aquella época todavía se celebraba. Yo la vi en la 1 o en la 2, un domingo por la noche, creo que era. Pero sé que era la noche de San Pera. O sea, de eso sí que me acuerdo perfectamente de haber visto esta película. Sí. Que la dieron por la tele y sé que era la noche de San Pera porque antiguamente la noche de San Juan siempre yo siempre iba al pueblo de al lado donde yo vivía, que era a San Andrés de la Barca, era donde iba, y allí siempre la noche de San Juan quemaban la bruja y la noche de San Pera quemaban al demonio. Uh-huh. Y recuerdo esa noche que no salí fuera porque a mí no me gustaban mucho los petardos en aquella época. Bastante petardo era ya uno, no hacía falta. Y recuerdo que me puse a ver esta película y... brutal. Sí, pues Vincent Price ahí está que lo rompe. Pues nada, ya te dejo pasar a la programación de Donosti. Sí, se nos acerca porque también empieza este próximo sábado 31 de octubre la edición número 26 de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, Donostia. Y realmente pues ahí vamos a tener, como es habitual, algunas repeticiones de títulos que han pasado por Sitges y que allí tienen una nueva oportunidad ante un público puede que más... exigente, más crítico que el público de Sitges. Al haber menos gente, siempre la presión ambiental es mayor, ya lo hemos comentado aquí alguna vez. Y este año, pues la semana de Donosti dura hasta del sábado 31 hasta el viernes 6 de noviembre incluido. Se va a inaugurar con la película de Terry Jones, que también se pudo ver en Sitges, As Absolutely Anything. Anything, no everything, ¿eh? El título es lo que dice, Agus. Lo vi. Y aparte, en el año pasado ya, digamos, la organización de la Semana de Donosti organizó, valga la redundancia, una maratón, un paseo zombie por las calles del casco viejo, con poteo incluido, con la gente disfrazada de zombie y tal, para el primer día de la semana. Pero, y también un poco reivindicando y un poco, digamos, ironizando sobre una prueba deportiva que hay en aquellas fechas también en San Sebastián, que es la clásica Behovia San Sebastián, que no sé si es una media maratón o una cosa así. Entonces, digamos que la temática es deportiva zombie. En el caso del año pasado, este año la organización dice que... Y volvemos al rollo del mainstream, que el zombie clásico, el zombie Romero... Es lento. No es que sea lento, es que es muy mediático ya. Está en todos los sitios, todo el mundo lo imita, a todo el mundo le gusta, y entonces ellos han decidido salirse por la tangente e irse a lo más clásico. Y este año, el paseo zombie que va a haber en el comienzo de la semana, pues va a ser la Voodoo Vía, que no deja de ser pues otra... digamos, maratón de zombies, pero al estilo haitiano. Bueno, hablamos de Turner, pues exacto, hablamos estilo de Turner, yo anduve con un zombie. Hablamos del Corazón del Ángel también, hace poco, que aunque no sea directo, está por ahí imbricado también, con la Serpiente del Arco Iris, que lo comentamos poco también, pues es el rollito ese. Ese rollito es la temática, digamos, del disfraceo que va a haber en la maratón zombiana que va a haber este próximo sábado para inaugurar la Semana de Cine Fantástico en San Sebastián. También decir que, anexo a la programación oficial, que si queréis la podéis consultar en internet todo el listado de películas, no lo voy a decir aquí ahora, www.donostiacultura, con K lo de cultura, que son vascos, .com/terror, ahí tenéis toda la programación, pero hay que destacar que hay un ciclo dentro de, ya fuera del concurso, que es, lo han llamado Sigue Grabando, que es un ciclo sobre películas de temática found footage, que ya hay suficientes como para hacer ciclos. Entonces aquí, digamos, pues vamos a tener pues desde clásicos como La Bruja de Blair hasta alguna otra así más reciente, como esta del Dyad Lot Pass Incident, que la comentamos aquí. ¿No será Paranormal Activity 5? No, esa creo que no está, no hay ninguna de Paranormal, que me refiero a que como también creo que se estrenan en estas fechas, han decidido que mantenerse al margen, lo cual me parece muy bien. Y luego también las exposiciones, que al ser un certamen más pequeño, y la ciudad también, siempre se luce más tener cosas que ir a visitar, aparte de ir a ver películas, ¿no? Entonces tenemos tres exposiciones que destacar en la semana de 2015 en Donosti. La primera de ellas es una exposición que se llama Iberia FX, que va sobre el oficio y el artificio en el cine español, que estará en el Centro Cultural Oquendo. Espero poder enviar fotos de la exposición para que las podáis ver por los Twitters, los Facebooks y los Instagramos y esos rollos. Luego también se inaugura, esta ya se inauguró el fin de semana pasado, una exposición sobre Star Wars en el Centro Cultural Ayete, que dura hasta el 15 de noviembre y que además esta está centrada en la colección de un señor que se llama José María Arosa, que es uno de los mayores coleccionistas del tema Star Wars en el Estado español. Entonces el tipo ha sacado ahí sus mejores joyitas para llevarlas allí a Donosti para que la peña babee ante la inminente estreno de la nueva película de la saga. Una de las premisas del buen coleccionista es que la gente acabe babeando con alguna exposición de tus joyas. Hombre, es un poco ego, pero va por ahí la cosa. Es así la cosa. ¿Estrenan una de Star Wars? ¿Cuándo? Yo no sé, creo que es para diciembre, ¿no? En fin. ¿Y la tercera? La tercera es más rollo local. Hay una sección que siempre dedica la semana a autores de cómic fantástico del País Vasco, que se llama Euskadi Fantasticoa, y en la edición número 11, que es este año, pues está dedicada a Mai Egurza, y su ubicación es la Biblioteca Central, que está pues al lado de la Plaza del Ayuntamiento. Y con esto creo que podemos pasar a más cosas. Vamos a pasar a más cosas. Vamos a pasar a un estreno de la semana pasada. ¿Puedo hacer una noticia muy corta? Porque es muy esta corta, semana, sí. Y si no, no la puedo hacer. Cronometramos. Esta semana, el domingo, se estrena la serie de Ash vs. Devil Dead en el canal Starz. Por eso digo que la tenía que decir sí o sí. Este domingo. Este día 31, sí. Va a constar de 10 capítulos. ¿31 sábado? Pues sí. El sábado. El sábado va a constar de 10 capítulos y ya han avisado que se renueva para una segunda temporada. Sacaron un avance de los 4 primeros minutos. No lo he querido colgar en la web porque esto ya es un spoiler, mega spoiler. Y al fin y al cabo quedan 5 días para poderla disfrutar. Vale. Pero que ya la tenemos aquí. Y a ver qué da de sí. Ice vs. Evil Dead. Has visto, muy corto, ¿eh? Muy corto. Perfecto. Oye, pues decía que vamos a analizar un estreno de la semana pasada que va a analizar Agus, que es La Cumbre Escarlata. Un estreno para la semana que viene va a analizar Javi, que es el nuevo 007, y creo que no quedará tiempo. Si quedará tiempo, vamos a hablar un poquito de The Walking Dead. 5 minutos cada uno, va. Yo menos. Cumbre Escarlata. Es la nueva película. Siempre la cago, ¿eh? Siempre mezclo el Guillermo del Toro con el Benicio del Toro. O sea, que el Toro, el Toro está ahí siempre. Vale. Bueno, pues el Guillermo de el gordo, Toro, ¿no? El gordete, el que nos dio Hellboy y algunas joyas que nos ha dado por ahí. Es una película donde la... Bueno, es típica película que has encantado. No voy a decir nada más del argumento por el momento. Decir que es una película que la casa es espectacular. El trabajo que hay de escenografía, el diseño, la atmósfera que se genera. Se podría decir que es un personaje más de la película. Es, de verdad, es increíble. En cuanto a actuaciones, tenemos a dos personas que para mí sobresalen sobre el resto, que sería Jessica Chastain y Tom Hiddleston. Vaya par, es que yo sin ver la película ya solo la iría a ver por estos dos. Y, vale, por la mía pues también, pero bueno. Realmente quizás la que está más es Jessica. Jessica es para brutal. Mí está tremenda. Pero el argumento es súper predecible. Lógico. O sea, cualquier sin audiencero va a saber desde el minuto 5 qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar y todo. Y a mí, sinceramente, de este tipo del Toro, me sorprendió mucho más el Espinazo del Diablo, por ejemplo, que fue de la, yo diría que era la primera, sino de las primeras. Me sorprendió mucho más con los giros con las piruetas que hacía y tal. Me parecía súper sorprendente. En estas que no hay ni una sola pirueta y las que hay son tan de manual. Podríamos decir que es muy clasicota, que es muy cine... Tremendamente clásica. Terror, o sea, clásico. Se podría decir que como homenaje funciona muy bien, que como película de terror, para gente que no está acostumbrada a películas de terror, también está muy bien. Mi mujer, por ejemplo, alucinó, ¿vale? Con lo que es en los fantasmas y tal. pero realmente a mí no me dio miedo porque enseguida ya entiendes el tipo de fantasma, qué tipo de fantasma es y cuál es su objetivo, con lo que en ese sentido ya pierdes el miedo en ese aspecto. Y el argumento es que sabes todo el rato lo que va a pasar, es que no me sorprendió y tampoco es eso que me avanzara mucho, eso, ya. Que soy muy inteligente, no, es que se veía tan a la legua. Y se podría decir que es una película de, sí, con corte de terror clásico, con muchísimo romance por ahí en medio. Y a mí, ya te digo, todo el resto está súper bien, está la producción súper bien hecha y tal, pero el argumento es que falla tanto, es que es tan de manual, que es que no podría recomendarla. Para mí es una película fallida. Agus, por cierto, antes del Espinazo del Diablo, Mimic, y antes Cronos, que para mí es una película con tema vampírica, para mí casi de culto, de Guillermo del Toro, y de lo mejor que ha hecho en toda su carrera. Mimic, a mí también me gustó mucho. Mimic tiene su aquel. Yo creo que es una película un poco fallida. Si tuviese que compararla, la compararía, o sea, sería como prima hermana del Espinazo del Diablo, pero le falta muchísima chicha y le falta muchísimo fuelle. Y ya te digo, para mí es fallida. Es una película fallida, pese a que tiene muchas cosas muy buenas, ¿eh? Pero no. Lo que interesa, que es un argumento, que es la historia que te tienen que contar y lo que tienes que disfrutar, ahí pincha. He ido rápido, ¿eh? Perfectísimo. A ver, yo no sé si podré ir tanto. Tu primera incursión con Daniel Craig de James Bond, ¿no? Exacto. Y has empezado la casa por el tejado. Mi primera incursión, que además es de esas que si hubiera caído en verano, pues hubiera habido un visionado previo de los otros tres títulos, pero como estamos en octubre-noviembre, pues con la vorágine del día a día, ese tipo de tarea para mí es imposible. Así que esta entrega número 24 de James Bond, como tú muy bien dices, la cuarta con Daniel Craig, tengo objeto del KGB haciendo como Bond tras Casino Royale, Quantum of Solace y Skyfall, pues aquí digamos que podríamos resumir la película con que aquí tenemos pulpo, ¿vale? La película, ya os comentaba antes, empieza con una escena espectacular en el México Distrito Federal, el Día de los Muertos. Es muy curioso que coincida el estreno también con estas fechas. Pero bueno, en esta, ahí el Bond va a una misión, donde actúa por iniciativa personal, y estoy hablando un poco de la premisa de comienzo, y en esta misión, en el transcurso de ella, pues pone en peligro a un montón de civiles, y cuando la misión acaba, el gobierno británico decide tomar cartas en el asunto, porque esto da muy mala prensa a nivel público y tal, y decide reestructurar su organigrama de agencias de espionaje, y entre otras cosas decide fusionar el MI5 y el MI6, que en las tramas Bond es la agencia de donde depende el programa de agentes del 00, ¿vale? Y además, queriendo prescindir de este último grupo de agentes con licencia para matar, porque digamos, se les está yendo de las manos, el Daniel Craig va por ahí a su bola y esto no puede ser. Hay una especie de desgobierno, y de paso se aprovecha para hacer un poco de limpieza y de lucha política dentro de las estructuras de las agencias, ¿no? Mientras tanto, el Bond, pues siguiendo una pista de su viaje a México, pues acaba en Roma, y ahí conocerá a una determinada mujer que es muy atractiva y que va a tener un rifirrafe con ella. Una mujer y atractiva en un James Bond, ¿no? Sí, aparte en Roma. Te puedes imaginar quién es si has mirado el reparto, pero bueno, da igual. De eso hablaremos luego si queda tiempo. Pero bueno, aparte de conocer a una mujer atractiva, también descubrirá la existencia de una oscura organización más o menos secreta, porque secreta no es, porque al fin y al cabo Bond tampoco es que sea Einstein, es un tío de acción, tiene recursos, pero bueno, tampoco es que sea un cerebrito, pero aún así la descubre, y además descubre que opera a nivel mundial y que tiene oscuros intereses relacionados con las agencias de seguridad y de espionaje de países de todo el mundo, ¿vale? Esta organización oscura y secreta es Spectra, ¿vale? Que diréis, pero si eso ya está inventado. Y digo, pues claro, porque realmente Spectra era, digamos, el comodín de los malos en las películas de James Bond en los años 60 y alguna al principio de los 70, y de hecho no se usaba, digamos, el comodín Spectra desde el año 71 en la película Los Diamantes Son Para Siempre, que creo que fue la última vez en la que apareció esta organización como, digamos, la némesis de los 00s de británicos, ¿no? Aquí fue Diamantes para la Eternidad, el título castellano. Sí, bueno, ya, sí, como tengo el título en inglés, digamos, al Forever, que parecía una canción de los años 80 de Diamantes para Siempre. Exacto. Bueno, la cuestión es que en el reparto, pues hay bastante, suele haber bastante sustancia en los repartos de Bond, ha habido siempre, y hay en los últimos tiempos, pues también, ¿no? Aparte de las estrellas estas de como el Craig o como el Ralph Fiennes, que es en esta película el jefe dentro de la agencia de James Bond, o la Lia Seydoux, que es la esta actriz rubita que ya salía en la penúltima parte de Misión Imposible, que hizo La Bella y la Bestia con la versión con el Vincent Cassel. Me refiero que ya es una tía que ha hecho unas cuantas cosas internacionales. Aparte tenemos también a una mujer italiana, de esas que de rompe y rasga, que además tiene ya una edad, pero que sigue siendo una mujer muy atractiva, que es la que conoce de James Bond en Roma, que es Mónica Bellucci, ¿vale? Una Milf. Hoy estamos de Milf. Tiene 50 años, tío. Sí. Milf. Ahí queda el dato. Cejita y cugar, ¿eh? Para mi gusto, sale demasiado poco tiempo en la película, pero bueno, eso es ya un gusto personal mío. Controlas demasiado las subdivisiones del porno. O sea, no. No, pero no es porno. O sea, un Milf no, es un tipo es una, de mujer. Cugar, o sea, ya estoy. Es fijando, una clasificación, ¿no? Por edades. Ahí. No voy a ahondar en el tema. No llegue a Crony. El otro. Claro, no. Yo estoy en el punto. Oye, que me desconcentro. Yo estoy en el punto. Milf, Cougar y Granny. Bien. Ahí está. Javi, continúa esto ya. Bueno, estaba con el reparto. Lástima que no haya una cámara. Con el reparto de Spectra o Specter, o como coño se diga en catalán, Spectra, que es espectro realmente, que existe la palabra, ¿no? Me gusta en catalán. Pues aparte de todos estos que he dicho, también destaca sobremanera el salto de un señor llamado Dave Bautista, del que hemos hablado ya aquí alguna vez, un wrestler man que se ha metido actor. Y que aquí, digamos, entra en una producción de alto impacto mediático. Ya lo habíamos visto por ahí, pues creo que en Guardianes de la Galaxia, aunque yo no lo he visto, sale también. Es uno de los protas. En la del hombre de los puños de hierro, del Resa, también de salía. Hecho, se le conoce como Batista, sencillamente. Vale, pues su nick de actor, pues, si lo podemos llamar de alguna forma, porque ahora voy a explicar esto de alguna forma, es Dave Bautista. Digamos que aquí él lo que hace es, no podríamos decir que actúa, es un hombre de acción, evidentemente es un wrestler, no, pero aquí digamos que han llevado un poco al extremo esta cuestión de que quizás no sepa actuar, porque realmente no es que no tenga una frase en toda la película y salen muchas escenas, simplemente tiene una palabra y es mierda. ¿Vale? O sea, el texto que tiene Dave Bautista en Spectra es mierda, pero sale igual 15, 20 o 30 minutos, porque salen varias escenas. Estoy pensando en grandes malos secuaces de la historia de Bond, como el Richard Kiel, Tiburón, sí. Que tampoco es que hablara mucho. Frases, sí. Los Job, con su bombín, que tampoco hablaba mucho. O sea, va en esa línea. Bueno, la cuestión es que, si Bautista es el malo que zurra físicamente a Bond, porque le mete unas buenas tundas también, o sea, Daniel Craig está cachitas, pero... Sí, pero el otro Bautista es una bestia, más aún. El otro no es Vin Diesel. Y ya cacho, en las películas... Que lo pone calentito. Sí, lo calienta el morro, le calienta el morro y el culo también. Sí, pero era lo que dice, es lo que dice Hallenbeck, que en este último ciclo de por lo menos las tres que he visto yo... James Bond, sí, sale airoso, pero pilla cacho. Pilla. Como el que más, aquí, aquí también pilla. Y la cuestión es que si Bautista le zurra físicamente, el que le zurra intelectualmente o conceptualmente es Christoph Waltz, que es la joyita del reparto en esta Spectra. Que pues es Christoph Waltz, va a resultar que tiene un link desconocido, y esto no sé si es un spoiler, con la estirpe Bond, que no está claro, que aquí se aclara en la película, y que aparte, pues evidentemente tiene que ver con esa organización llamada Spectra. En el tráiler ya lo dejan claro, ¿eh? Vale, en pues el tráiler lo machacan bastante. Pues lo dejan claro, yo no me voy a andar con tonterías. La cuestión es que yo viendo esta película, pues como no he visto las tres anteriores del ciclo Craig, me he comido los spoilers que relacionan las otras tres con esta. A mí, a la vista de esta, sin haber visto las otras, me da como que se ha intentado como cerrar argumentalmente este ciclo de cuatro películas, que no sé si van a tener que ver con un cierre se ha rumoreado que Craig ya no iba a volver a interpretar a Bond y se estaba buscando ya un nuevo Bond. Pues quizás esto a mí me ha quedado patente a pesar de no haber visto las anteriores. De hecho, se repasan los malos malísimos de las tres anteriores, al menos se les cita y sale alguna foto de ellos. Estamos hablando de Bardem, de Nicholson y de Eva Green, creo recordar que salía por ahí también, ¿no? En una de estas. Eva Green no es precisamente. Digamos, parece que te estás dejando el de Quantum of Solace. Sí, que ese, una, es que ese está vivo. No es todavía. Raro, no es raro que tampoco se lo deje, porque me dio un mierdón de película dentro de, la, de las tres. Era. Sí, es la más floja. Yo no he visto Skyfall, ¿eh? Tampoco. No, Skyfall está, es está la mejor, anterior. Pero es que la Quantum of Solace, yo creo que estuve a puntito de dormirla. A ver. Solo digo eso. Es que la anterior era muy buena, ¿eh? Yo, sí. No ¿Quantum of Solace es la de Kurilenko? La del final, la que el desierto. La que, sí, la del desierto. Sí, sí. Es aburridota, ¿eh? Y mira qué decir de un Bond que es aburridota. A ver, esta yo ahora voy a entrar un poco a valorar porque se nos va el tiempo ya. O sea, realmente con esta premisa de argumento que os he contado, a mí ya de primeras, o sea, me ha resultado como demasiado déjà vu, ¿no? O sea, estamos últimamente que si nos metemos con los hijos avanzados de la saga Bond en otras sagas como son Misión Imposible o el Bourne o incluso El Soldado de Invierno del Capitán América, hay datos argumentales que se repiten mucho, ¿vale? O sea, bueno, es que de hecho el problema que tiene el nuevo Bond es que es deudor de Bourne, o sea, Bourne pero, nació siendo deudor de Bourne y ahora el Bourne actual es deudor de Bourne, vale, porque ha incorporado todos sus elementos. Pero la cuestión es que no acaba de cumplir como eso. ¿Vale? Es que, porque es lo que iba a decir. A ver, la película es entretenida, a pesar de sus 240 minutos. No, 240, no, espera. Son 2 horas y 40, es la cosa. O sea, ¿vale? 160 minutos. 160, 140, 150 minutos. Sí, que se me ha ido la olla. La cuestión es que, a pesar de que. 148. De que tiene una longitud así abundante y se pasa bien. No acaba de, digamos, de haber un empaque en las escenas de acción, no acaban de impactar, no te acaban de sorprender demasiado, es como que, hostia, esto ya creo que lo he visto ya 3 o 4 veces antes, no se busca la originalidad, o sea, ya no digo que sea espectacular, hablo ya del tema de la frescura, ¿no? Del sorprender al espectador, no por meter dinero, sino por tener una idea guapa, ¿no? Y realmente, o sea, los actores cumplen en su mayoría, pero yo también, teniendo aquí a Christoph Waltz, sinceramente, o sea, se aguanta la peli por él, pero es que se le puede haber sacado mucho más partido, ¿vale? Yo lo echo de menos un poco más desatado, fuera de sí el personaje de Christoph Waltz. Y aparte, tenemos ese típico rollo que tienen todas las películas de Bond, que yo nunca me he tragado y que siempre se me queda atascado aquí en el esófago, y es que cuando el malo de turno captura a Bond y se lo quiere ejecutar o se lo quiere pulir, lo empieza a torturar o lo empieza a matar lentamente en vez de matarlo de una puta vez y ya está. Y aquí vuelve a pasar lo mismo después de 23 veces anteriores repitiendo la misma historia. Y otra vez el cabrón se vuelve a escapar y no lo matan. Y, no han conseguido evitar ese problema ya, después de Austin Powers. Pero que Austin Powers se reía de eso. Pero que no hagan esa escena ya directamente, que la saquen del guión. Faimino y Cansado se decían entre ellos, es que los malos perdéis un tiempo precioso. Esa frase define perfectamente lo que es un malo de cine. Sí. Siempre y, da la y oportunidad muchas veces el de malo que escape de Bond. El bueno. Exacto. Kingsman. Solo digo eso. Claro. ¿Acordaros de Kingsman? Claro, es la solución. Claro. Es la solución. Correcto. Solo quiero hacerte solo una pregunta. Es muy clave. Sí, dime. El tema dime. De lo de Spectra. ¿Sale Zoltar? Me temo que no. Ojo con la pregunta, ¿eh? No. Que yo sepa, no. ¿Pero sabes quién es Zoltar o...? Claro, claro, lo sé. Pero hay pulpo, que sepas que hay pulpo. O sea, vale, no sale Zoltar, pero hay pulpo. Claro, saliendo de Spectra y que no salga Zoltar, a mí me falta, ¿eh? O sea, no ya, no, nada. No, la cuestión es que sí que tenemos pulpo porque ya en la escena original, de hecho, o sea, la escena de los créditos iniciales, quiero decir, donde sale esa canción tan moñis que hemos puesto al principio, la típica coreografía con las chicas semidesnudas en semisombra con tal, hay unos tentáculos de pulpo que salen, las abrazan, rollo, es un poco ya la zoofilia, un poco. ¿Se sabe si Juan Carlos colaboró en el rodaje? Yo quiero preguntarle en persona cuando venga, a ver, porque realmente hay mucho brazo, mucho tentáculo largo ahí rodeando los mucho cuerpos, cefalópodo las curvas femeninas del comienzo, ¿no? Que también es un tópico de las películas de Bond. Pero bueno, a mí... A pesar de que decías de las películas japonesas. También. Joder, hostia. Bueno, la cuestión es que por cerrar y por sintetizar, a mí realmente, o sea, me ha entretenido su rato, que no es poca cosa porque es muy larga, pero yo esperaba más cosas de Bond y más de viniendo del ruso, el inglés con aspecto ruso este del Daniel Craig. La verdad es que si cierran el ciclo y empiezan otro, pues igual le va bien a la saga para rejuvenecerse un poco, porque yo también he visto también, o sea, en el pase de prensa había un montón de gente, pero había mucho contenido, o sea, no tengo nada contra la gente de edad avanzada, pero había mucha gente ya que está cerca de la jubilación entre el público de prensa en el pase. Yo creo que eso significa algo también, no sé. Que nos den trabajo a nosotros. Sí, que no sé si es porque salía Mónica Bellucci o no. Pero, exacto. Pero quizás es una saga que ya ha dado demasiado de sí ya. No sé. Ahí lo dejo. No vamos a tener tiempo para hablar de Walking Dead. Y es un marrón. Yo lo único que voy a decir es que para descansar de estos tres primeros capítulos, he oído decir que el cuarto capítulo de la temporada es un bajón. Es un pequeño impasse. ¿De qué pasó con un personaje de raza negra que aparece en la primera temporada y reaparece al final de la temporada 5 y que está ahora con el grupo? ¿Y qué hizo en ese impasse? Entre medio. Tiempo? Sí, porque es información privilegiada, ¿eh? Sí, señor. Porque es de la productora, porque que me ha llamado por teléfono. Que es toda una sorpresa, porque si ese hombre ha llegado donde ha llegado después de todo lo que ha llovido en esa serie, ¿y si no es moñas? Que algo... Sí, bueno, moñas. A ver, moñas en el sentido de que venga, prefiere hombre. No matar a nadie, pero venga, el tío lucha, que es un primor, venga, ¿eh? Hombre. Dale un bastón y llámale tonto. Acuérdate, se han llevado una pistola en su puta cara. Y no, acuérdate lo derrotado mental y psicológicamente que estaba en la primera temporada cuando se encontró a Rick por primera vez. Y de ahí a lo que es ahora, pues algo ha pasado. Ha habido una mutación, bueno, cuanto la semana menos. Que viene. Bueno, pido 30 segundos. Sí, pídeselos a ellos. A estos les dan por la puerta. No simplemente da, ¿eh? Decir a la gente que agradezco mucho que hayan apreciado el cambio de web y tal, que hacemos un esfuerzo cada semana, que si quieren agradecernos el esfuerzo que hacemos, pues que nos pongan me gusta en Facebook, que nos pongan me gusta en ebooks si nos escuchan por ebooks, o en iTunes, vamos a cambiar el perfil de iTunes, pero que pongan en los sitios... Pues en Twitter, ¿no? Pues eso, que nos pongan que me gusta y tanto, no nos nada. Valoren, porque será la manera que tenemos de llegar a más gente. Y venga, ya estás, muy cortito, solo bueno, era pues, eso. Pues eso, que nos marchamos con un tema como el que hemos escuchado al principio, pero sin la canción Moñas, ¿vale? Así que nos vamos marchando. La semana que viene tendremos otra configuración humana en el programa, eso espero. Si no es que no estás en Donosti. Exacto, y por eso lo digo más que nada. Y que eso, que en cuanto podamos, pues suena ese tema y nos despedimos hasta la semana que viene, que va a ser la próxima cita en 7 días. Ya no hay más. Ya no sé más qué decir para alargar un momento en blanco que está durando eternamente. Nos escuchamos la semana que viene si os apetece. Guapas, guapos. Adiós. Morgulis. Adiós.